¿De veras crees que nos busque para venir a chupárnosla? ¿A chupárnosla qué? La sangre. Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y así es como descubrí errores de interpretación en el calendario maya. Pero eso significa que el fin del mundo tendrá lugar en 10 minutos. Sí. Chicos, chicos. ¿Qué? ¿Qué? Acabo de darme cuenta de qué tenemos que hacer para conseguir más audiencia y no perder otros 1000 oyentes. Ya lo sé, hacer programas como el de la semana pasada. ¿Te refieres al programa más extraño y triste de la historia de Radio Garcoma? Oye, que tampoco es que fuera tan terrible. No, si estaba leyendo la placa esta que han puesto en el estudio. Ay, a ver, ay, sí, mira la placa dorada y todo. Bueno, vale, vale, que digo que lo que tenemos que hacer es hablar mucho de otros podcasts sin medir a cuento de nada. ¿Qué es un podcast? Pues lo que hacemos nosotros. Ah, coño, vale. La cosa es mencionar y alabar todos los podcasts que existen en el país, aunque ni sepamos de qué va. Eso no es muy endogámico. Yo que sí, que todo lo hacen. Pero, ¿cómo va esto? O sea, de repente digo que me encantan de verdad como puedas, de qué va, memoria histérica o... Eso mismo, pero, tío, después de lo que hablamos el otro día de lo mal que nos cae Sune... Ah, bueno. Y de lo emo que es Isaac 250... También. Y lo poco nazis que son los del 4 Reyes. Tío, es muy hipócrita esto, ¿eh? Uy, habla el que despedaza bebés con una motosierra. Ay, pero al menos actúe de acuerdo a mis principios. Y no, chicos, que esto gusta, que lo sé yo. Además, vamos a salir en muchos sitios. Venga, va, hagamos un colope en el que nos reímos todo mucho y decimos que es por poco buenísimo que escuchamos, los nombramos como locos y ahora ya está. Vale, a ver, voy a encender los micros. Anda, qué colope en la casa, salir más gracioso, ¿eh? Que todo lo que hemos dicho era broma, no pensamos nada de lo que hemos dicho aún, en absoluto. ¿Qué dices? Chicos, los micros estaban encendidos todo este tiempo. Tío, de verdad, no te entiendo. El otro día dijiste todo aquello de Game Over y ahora esto. ¿Qué dijo de Game Over? ¿No te enteraste? ¿No? Joder, pues se pasó cuatro pueblos. Dijo que... ¡Ah! Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Hola. Jardita. Hola, buenas. Randy. Hola, muy buenas. Y Bob. Buenas tardes. Con la colaboración especial de Justin Bieber. ¡Señor Bieber, para ti, desgraciado! Y en el programa de hoy hablaremos de las noticias más tendenciosas de la semana. Descubriremos los covers más terribles del Salón de Barcelona y Jardita nos contará el vampiro de por 8 en el reto. Todo ello con un nuevo episodio de Vidas Ejemplares y Enfermero a dónde. Esto es Normas de Equivocación, episodio 25. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendían por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. ¡La soga! ¡Mi fin! ¡No puedo salir por qué! Y empezamos las noticias de esta semana con un estudio del gobierno vasco. ¡Viva! ¡Viva! ¿Cuánto vasco hay aquí? ¿Quién lo diría, verdad? Bueno, este estudio dice que los jóvenes actuales sustituyen las drogas por las redes sociales y los videojuegos. Claro, sí, vale, yo lo hago. Eso está bien, ¿qué tiene de malo? Pero es que nosotros no hemos consumido drogas nunca, entonces no nos podemos... Yo pequeño, a los 15 metiendo ahí speed, metanfetamina y tal. Claro, sí, me bajará jarabe para la tos, Bob. Hazte un poco el guay, ¿de qué consumes drogas? Ah, vale. ¡Hola, María! ¿Cómo la...? Ah, eres María, ¿no? Sí, me has pillado. El estudio nos indica que debemos estar alerta porque, aunque el consumo de alcohol excesivo entre los jóvenes ha bajado a más de la mitad... Sí, ¿aunque? Sí, sí, sí. ¿Aunque eso es malo? y el 60% de los jóvenes son abstemios los fines de semana. Sí, no me cabe duda. Sin duda alguna. Verdad, solo hay que salir a la calle para ver que la gente no bebe. Claro. Solo los vascos, ¿eh? Es verdad. Claro, es verdad. Como no se folla, no se ve, porque se suele ver para follar. Claro, digo, va, no va, va junta, no el consenso va, no va, no va. Facebook y otras redes sociales pueden acabar sustituyendo a las clásicas drogodependencias. ¿Y eso no es más sano que las drogas? No. ¿Por qué no? ¿Tú qué te has pensado? O sea, las drogas te pueden dar un ataque, morirte. Ay, me llamo Freddy, sé de drogas. Ikikomori, como lo llamaba. Ikomori. Ikomori. Me dejé uno. Ikimori, dije, me dejé el co. ¡Dejadme! ¡No me miréis! Terminamos. Y el gobierno vasco ya ha comenzado a realizar anuncios en contra de estas nuevas ciberdrogas. Tú otra vez por aquí. A ver, ¿qué quieres? Yo quería, ya sabes. La mierda de siempre, ¿no? Serán 5.000 pavos, venga. Aquí tienes, pero hazlo ya, tío, hazlo ya. Ten cuidado que esta mierda engancha, tío. Tranqui, que yo controlo, lo puedo dejar cuando quiera. Ya está, ya le he dado a me gusta en tu estado en Facebook, yendo a casa de tía Pili a cenar. Pero para que no lo retiren 2 horas serán otros 8.000 pavos más. Yo no puedo pagarlo, mi familia tiene que comer, tío. 8.000 pavos solo le doy ya, ya no me gusta. ¡No, no! Tu familia sufrirá las consecuencias. ¡Jamás te pagaré! Mira que te hago un follow en Twitter. ¡Puedo aguantarlo! ¿Sí? ¿Y si te dejo hacer preguntas en Forspring y te quito de Xbox Live? ¡No, de la consola no, por favor! ¡Aquí tienes 8.000 euros! ¡Es el dinero de la universidad de mi hijo! ¡Papá, qué estás haciendo! ¡Jaime, no me mires! ¡No me mires! ¿Qué haces tú aquí, Jaime? Él es mi siguiente cliente, ¿eh? ¡No! ¡Cruel destino escondido en el ocio electrónico! ¿Por qué no me gastaría el dinero en alcohol en lugar de ordenadores? Tranqui, papá, que yo controlo. Lo puedo dejar cuando quiera. Nuestros males son los males de nuestros hijos. Tú puedes evitarlo. Esta es una campaña del gobierno vasco y James Franco por el uso responsable de las redes sociales. ¡Déjalo antes de que pase de moda, colega! Y de mal de la juventud a mal de la juventud. ¡Cuánto ingenio! ¡Qué bien hilado! A mí me gusta mucho la musiquita, o sea, vosotros. Mira qué voz más angelical. Miley Cyrus. Y casi. Baby. Exacto. ¿Quién es? Soy yo en la ducha. ¿Te gusta tanto la ducha? ¿Quién es? Tienes que saber quién es. Te lo hemos dicho antes. Ah, pero vale. Pon el guión. Hemos ensayado. El sujeto de nuestra noticia. Tío, hemos ensayado. ¿Cómo no sabes? Si te he dicho que hacía yo de ese personaje. O sea, que iba a venir ¡spoiler! Invitado. ¡Spoiler! ¡Sigue leyendo, Freddy! Hablamos, como no puede ser de otra forma, de Justin Bieber. Lo sabía. Claro. No, Miley Cyrus estaba despistando. Lo he dicho en la presentación, yo también. Se estaba despistando. Yo he puesto voz irritante, o sea, no sé. Que ha causado controversias en Barcelona debido a su concierto. ¿Por qué no ha cantado en catalán? Exactamente. ¿Cómo osa? Por lo menos fue con la camiseta del Barça. ¿Cómo se cantará Baby en catalán? Acabamos de perder a 1.000 oyentes en Cataluña. Adiós, amigos. Otros 1.000, joder. Maca. La consejera de Educación en Cataluña acusó a la Guardia Urbana de Barcelona de no haber comunicado que había menores haciendo cola en el concierto del artista adolescente claro, en horario escolar. Claro, que, o sea, pero pretendían, a ver, tú, número 1536, ¿qué haces fuera de clase? Va, porque vengo a concierto, pues te voy a llamar a tu padre, es que es un coñazo. Claro, sobre todo porque tienen que comunicarlo, no es como si hubieran salido en todos los periódicos, miles de menores hacen cola para sacar las entradas. No, tienen que comunicarlo. Que por cierto, sacaron en la tele unas que preguntaron, ¿qué prefieres? ¿Justin Bieber se está ahogando? ¿Tu padre se está ahogando? ¿A quién salvarías? ¡A Justin! Está de la cabeza. Pero era mejor lo de las tontas. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte tonta de por vida? ¿Cómo era? ¿Quedarte tonta? ¿Que baje tu cociente intelectual o...? Era, si te puedes ir con Justin Bieber una semana a París. No, un fin de semana a París. Y volver, pero pierdes la mitad de tu coeficiente intelectual. ¿Qué prefieres? Y mira, esto tiene trampa, porque si soy tonta, pero rica y famosa, compensa. Pero esa no es tan tonta, ¿eh? Esa chica no es tan tonta. Tiene un poco, tiene algo. No sé muy bien, pero algo hay. Bueno, es que los padres no fueron multados por consentir el absentismo de las clases. Igual no sabían algunos, hay que decirlo, ¿eh? Claro, la televisión. ¡Uh, mira! ¡Hola, papá! Es lo típico que pasa. Por su parte, el alcalde de Barcelona ha declarado que el absentismo se trataba de una cuestión puntual. Y tampoco hay que darle mucha importancia. ¡Pues claro, veis! ¿Quién quiere clase con el concierto mío? Se aprende mucho más, aunque sea anatomía masculina. ¡Perfecta! Hombre, pero si es Justin en persona. ¡Señor Bieber, Dios del universo y de todo lo conocido para ti! Señor Justin, ¿cómo puede usted decir que se aprende más en un concierto suyo que en el instituto? Si no lo sabes, tú es que eres cool y trendy, ¿vale? Ay, baby, baby, baby, Pero Justin, eso no tiene sentido. ¿Y qué es decir cosas con sentido cuando se es famoso? Lo que tenéis es envidia, porque voy a hacer que las chicas de 16 años pierdan clase por mí y mojen las bragas hasta crear un riachuelo. ¡Ah, no, no, no! ¡Ay! Hombre, por poder, puede hasta plantar al primer ministro israelí que pretendía entrevistarse con usted, ¿no? Ya, bueno, es que yo paso las cosas aburridas, ¿sabes? Como soy joven, famoso, guapo y puedo hacer lo que me dé la gana. Y virgen, baby, también, ¿no? Baby. Pero es una decisión que he tomado yo, porque es lo que quiero, ¿no? Que se tiene más cerca de Dios, ¿sabes? A los 16 años, tú lo conté tú. ¡Pingao! Soy famoso, en 10 minutos gano más dinero que tú vas a ganar en toda tu vida. Anda, que te pires. Es que ser famoso para no saber aprovechar las cosas buenas de ser famoso... ¡Juro que os destruiré! ¡Lo juro! ¡Volveré, malditos asociados! Y así, amigos, es como se crea un nuevo personaje recurrente. ¡Volveré! Solo por saberlo, ¿por qué nos metemos con él por ser virgen si nosotros... No, pero hay una diferencia entre no poder y no querer. ¡Pingao! ¿No te sienta bien saber que eres mejor que un famoso? Bien mirado. Y de gente que debería estar muerta a muertos de verdad. Aquí quiero decir que la coletilla original era después del bien mirado. Está censurada, no hace falta decirlo. No, no es que, está eliminada para el DVD. Después del bien mirado decía: ¿y sabéis quién no puede mirar ya? ¡Los muertos! ¡Ay, qué bien hilado está! Hay una web en internet donde recopilan todas nuestras coletillas de introducción de noticias. Búsquenla. Sí, es muy curiosa. La voy a crear luego. Wikinormas. Vale, bueno, vamos con la noticia. Y es que resulta que en el Reino Unido ha saltado la polémica por culpa de la mala colocación de un cartel anunciando la serie The Walking Dead. Para los no muerto viviente. Freddy es español. The Walking Dead, que la cadena AMC. AMC. ¿Cómo dices esto tú, Freddy? AMC. Na, na, na, na. Bueno, continuemos. Sí, bien. Pues la cadena AMC ha decidido colocar un cartel de Walking Dead justo en el costado de una funeraria. A la Gavispaus. A la que sí. Venga, dejando el título bien totalmente visible para aquellos que vayan a pedir los servicios del local para su familia. Es que además tal cual, estaba por puerta por donde se entra, mira, tu familia de muertos. ¡Walking Dead! No, pues claro, entiérralo aquí o se convertirá en un zombie. O entiérralo aquí y podrás tenerle de vuelta. Esa es la posibilidad. La duda está si lo han hecho por error o como herramienta de marketing. En todo caso, aquí preferimos pensar que ha sido una herramienta de marketing y por eso se bajan otras opciones para promocionar la serie en el día a día. Lo siento, me temo que el cáncer de su padre aquí presente es terminal y apenas le queda un día de vida. No, ¿qué voy a hacer ahora? Pues puede ver el episodio de esta noche de Anatomía de Grey, donde Gally está entre la vida y la muerte. ¿Qué? Y además, ¿conseguirá Meredith quedarse embarazada? ¿Lexi se liará con Mark de nuevo? ¡Es que no tiene usted sensibilidad! ¡Acaba de decirme que voy a pasar mi último día vivo! Perdone, es verdad. Quizá pueda ayudarle. Hay un hombre que también pensaba que iba a ser su último día sobre la Tierra y encontró esperanza. ¡Jesucristo! ¡No! ¡Jack Bauer! Compre ahora la primera temporada de 24 en DVD a un módico precio. No deje pasar esta oportunidad de pasar su último día junto a las aventuras del mejor agente del mundo. Doctora, por favor, ¿puede al menos mostrar algo de seriedad? ¿No le puede dar un consejo o algo? Razón no les falta. Hay algo que puede ayudarle a sobrellevar este último día. ¡Ah, la paz de la Biblia! ¡Jesucristo otra vez! ¡No! Esta bonita estatuilla de un Dalek tallada a mano. ¿Qué mejor manera de gastarse sus ahorros que en un objeto de coleccionista como este? ¡Pero bueno, pero esto es una vergüenza! Ni mucho menos, caballero. Es una edición limitada de 200 ejemplares que... ¡Que sepa que le denunciaremos! ¡Maldito imbécil! Joder, cómo se han puesto. Y eso que no les he propuesto aún que vean a 2 metros bajo tierra para que vayan eligiendo ataúd. ¿Qué incomprendido es el mundo de los doctores publicistas? Hoy voy a... Hoy voy a... Voy a cantar a esa E. Ya hablamos ahora del manual escrito por Musicae, Sgai, Fapae. La verdad es acabar en AE todo. Fapae. Fapae. Fapae. ¡No! ¡Demanda! ¡Demanda! Fapae. Fap, el FAP, para quien no lo sepa, significa masturbación. ¡Cómo se llama el manual, Freddy! Guía para el buen uso de Internet. ¡Ay, qué bonito! Qué nombre más poco original, ¿no? Te enseña a manejar el Explorer y eso, ¿no? Claro. ¿Qué es el Explorer? Y abrir el Word. ¿Qué Word? ¡Decidme qué Word! ¡Necesito saberlo! Palabra. Word en inglés. Pero yo utilizo el bloc de notas, no es lo único que hay para escribir. No, de hecho, el WordPad también, ¿eh? Y un bolígrafo y un papel también. Yo conocí a gente que utilizaba el bloc de notas para escribir. Pero, hombre, para tomar alguna anotación. De hecho, para. Para hacer los trabajos de la universidad. No, para copiar y que no te cambie el formato es útil. Sí, y para picar código dicen que también. Ah, bueno, sí. El caso es que el libro en cuestión destinado a padres y educadores. Hola, papá. Y que una sección llamada Hola, educador. Domina la jerga. La jerga, ey, tronco. En la que se define un blog como un sitio en el que habitualmente se ubican enlaces a archivos que pueden ser copias ilegales de música, películas u otros archivos multimedia. Claro que sí, ahí está el blog de normas para demostrarlo. Así. Claro, hay archivos multimedia. Hay enlaces a archivos. Se actualiza semanalmente con enlaces a archivos. Visiten. ¿No? ¿No es momento de la publicidad? No, creo que eso viene luego en el reto. Ah, vale, perdón, perdón. Por su parte, sobre el P2P. P2P, me cago en la leche. Humor inteligente. ¡Me cago en la leche! ¡Idioma! También advierte que expone a los usuarios a peligrosos contenidos no deseados. Porno. Como virus. Porno. Ahora sí. O imágenes violentas. O sea, los expone a pornografía. ¡No, no quiero pornografía! ¡Nadie quiere pornografía! ¿En internet? ¿Nadie? ¿No? No, hay porno en internet. Yo nunca he encontrado. Esa broma ya la hicimos la semana pasada. Internet, no me acuerdo ya. ¿Sí? Nos dijeron que qué graciosa, pero ya vale. No me acuerdo que hicimos la semana pasada. No me acuerdo lo que hicimos la semana pasada, lo siento. Estaba ausente. Además, según el libro, los programas P2P abren el ordenador del usuario al mundo exterior y tu almacenamiento se comparte. ¡No, lo abren! ¿Qué es esto? Una exclamación un poco. ¡No! ¡Abre tu ordenador! ¡Abre tu ordenador! No quiero que lo abran. Es que parece que estaba en el guión. ¡No! ¡Lo abres! Sí, sí. Estaba. No lo abres. ¡Dejadme en paz! ¡No me miréis! Y tenemos con nosotros a un representante de la demanda por difamación de una sociedad general indeterminada y misteriosa. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Es un podcast. A ver, podcast, vale. Emisión realizada por piratas que habitualmente se descargan cosas ilegales de la red. Escuchadlo, puede abrir su ordenador e infectarlo de virus, ¿no? ¿Es pues esto? No, exactamente, no es eso. Veo que está usted ultimando su guía para buen uso de internet, ¿no? Así, espera un momento, espera que termine esta definición. Internet, dice ser el demonio, el anticristo y el fin del mundo. Vale, ya termina esta definición. Igual se está pasando un poquito de demagogo, ¿no? Pero es que de algún modo habrá que advertir a la gente lo de la verdad sobre internet. ¿Pero de qué verdad está hablando? Que solo sirve para traspasar la ley y hacer daño a nuestra bellísima cultura. Y que si le dejáramos se comería nuestra familia. Pero, oiga, ¿ha probado meterse en internet antes de hablar de internet? Por supuesto, si yo navego habitualmente. Me conozco a la perfección la página oficial del Ministerio de Cultura. O al menos la portada, que tampoco quiero tocar nada, o sea, que se rompa algo, ¿no? Pero vamos, que yo sé hasta encender el ordenador con el botón que por inicio. ¡Hola! Que a veces me equivoco, pero es que nadie es perfecto. Oiga, igual no es usted el más indicado para dar lecciones sobre internet, ¿no? Perdone, pero yo soy una autoridad en esto de la red. Cuando muevo el ratón, sigo la flecha con los ojos y casi nunca se me pierde. Y una vez hasta encontré el icono donde ponía mi PC, que no le digo más, Creo que va a ser mejor que se vaya, no es por nada. Eso que no sé qué anda molestándome cuando estoy aún haciendo mis definiciones, ¿sabes? Estaba por la P. Persona. Ente que descarga material ilegal de internet. Puerro. Alimento que puede consumirte mientras se visiona material descargado. ¡Hala, señor de la SGA! ¡Demanda! De una sociedad general indeterminada. ¡Ah, pasarlo bien! Bueno, claro que sí. No como vosotros cuando os podáis en la cárcel. ¡Piratas! ¡Más que piratas! Como un cabrón. Como un palomo en celo. Me desvelo. Y seguimos hablando de internet. El alcalde de Badajoz, Miguel Cedrán, ha dicho que internet puede terminar siendo el quinto jinete del apocalipsis. Claro que sí. Ni más ni menos. Claro. ¡Rómpelo, ordenador! Si nadie, cito literalmente, mete mano. ¡Ahí viene aquí, jardita! Y se ordenan las cosas. Según dice, en internet no hay reglas. Uno insulta al que le da la gana, suplanta al que le da la gana y no hay respeto ni a las exposiciones ni a las argumentaciones. Algo que no pasa en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Yo ayer me hice pasar por Justin Bieber. Yo hace dos noticias. La radio es el sexto jinete de apocalipsis. ¡No! Porque insultas al que te da la gana, suplanta al que te da la gana. El alcalde solo usa internet para intercambio de palomos. Palomoforo.com. Palomoclásico.com. Palomo cojo. ¡Ah, como lo afeitado! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡El pueblo americano está orgulloso! ¿No ha sido forzada? ¡No! Se encontró con alguien que suplantó su identidad en un Twitter falso. ¿Y quién estaba perdiendo el tiempo en eso? Pues yo qué sé. ¿Qué le importa? ¡No me miréis así! ¡No fui yo! ¡No me miréis así! Cualquier usuario de Twitter pierde el tiempo. También, pero ¿a quién le importa Miguel Cedrán este? Igual una exnovia y como... ¡Ar, te odio, Miguel Cedrán! ¡Me hace un tuit para decir traumático! Hola, Joaquín Reyes, ¿qué tal? Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos pasado a la moda de podcast que ponen acento chanante para ser graciosos? Iba a decir un par de ejemplos. Claro, yo también os iba a decir, pero nos hemos dejado el... ¡Joder! Bueno, sigamos. ¡Twitter! ¡Oh, por Dios! Y esta desgarradora historia, por supuesto, ya está preparando su adaptación a la gran pantalla. Pues yo la veo nominada al Oscar, ¿eh? ¡Vamos allá, tráiler! Miguel Cedrán era un hombre de éxito. Decidido. Con esta nueva campaña gubernamental no va ni un ayuntamiento sin palomos mensajeros. Cedrán, eres un genio. Un hombre feliz. Palomos. Hasta que un día se transformó en un hombre. ¡Hola, Miguel! Perdón, ¿quién es usted? Soy tu peor pesadilla. ¡Internet! ¿Internet? ¡Acosado! Fracasado. ¿Por qué nadie quiere mis palomos? ¿Por qué todo el mundo quiere correos electrónicos de esos? Solo. Así que no me agregas a Facebook, ¿eh? Pues me niego a ser tu mujer. No, Puri, solo es una trampa de internet. Anticuado. Debo advertir al mundo de tus maldades. Rápido, déjame su teléfono. ¿Telequel? Siquiera tengo Skype. Oh, no, la invasión es global. Peligroso. ¿Sabes que nunca podrás acabar conmigo, Miguel? ¿Se puede saber quién eres realmente, internet? Tú puedes conocerme como la muerte. Ahora, deberás salvarnos a todos antes de que sea demasiado tarde. ¡Ríndete, Cedrán! ¡Sabes que no puedes vencer al poder del proxy y al HTTP! ¡Eso es lo que te has caído, internet! ¡Palomos! ¡Al ataque! ¡No! El hombre que susurraba al oído de los palomos. Próximamente, en su CineTube más cercano. Y hoy, en Vidas Ejemplares, la desgarradora historia de Pepe Pérez, el hombre que solo hablaba mediante refranes. Pepe no tuvo unos inicios fáciles, pues sus refranes no eran bien vistos en la escuela. A ver, niños, ¿quién sabe la solución a este problema? ¿Quién pregunta? A ver, ¿quiere? Claro que sí, Pepe. ¿Te sabes la solución? ¡Nadie nace sabiendo! Su adolescencia no fue menos problemática. A ver, tronco, ¿cuántos pastis quieres? Quien algo quiere, algo le cuesta. Claro, tío, 10 pavos por rula. Si quieres hacer un trato, compra caro y vende barato. ¿Estás diciendo que lo que vendo es caro? ¡Que te meto, friki, que te meto! Pero con el paso de los años, Pepe supo encontrar su lugar en el mundo. Señor, mi mujer me ha dejado porque no le atraigo sexualmente. ¿Qué puedo hacer? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. ¡Mi salvador! ¿Qué puedo hacer, mi señor? Mi marido se va con prostitutas. Me lo acaba de contar una vecina. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¡El Mesías! ¡Es él! Y hasta en la hora de su muerte supo dar buenos consejos. No te mueras, papá. Aunque tengas mucha suerte, nunca juegues con la muerte. Pepe Pérez, un luchador y sin duda un ejemplo al que seguir. Amigo de uno, enemigo de ninguno. Soy el vampiro sin ficha y solo chupo chuminos. Chicos, ya hemos superado los 100 fans en Facebook. No, ya, pero y vamos a lo importante, ¿no? Ya sé lo que vas a decir. Y sí, hemos sorteado un guión firmado entre los 107 fans y ha ganado Víctor Caiba. ¡Bien, Víctor! ¡Felicidades, Víctor! ¡Bien, bravo, Víctor! ¡Ya lo que puedes! ¡Huye del guión, rápido! ¿Cuántos tongos habrá ahora en Twitter diciendo que...? No ha habido ningún tongo. Hemos entrado en random.org y hemos puesto entre 0, entre 1 y 107 y ha salido el 83, que era Víctor Caiba. ¿Qué guión vamos a sortear? Claro, que cada vez se ordena de forma diferente, que no lo así que no diga Víctor, el guión que quiere, se lo damos, bueno, si lo tenemos por ahí. Si queréis ganar chorradas así, pues seguidnos en Facebook. Buscáis normas de equivocación, os hacéis fans y sorteamos cosas de vez en cuando. Ya, pero muy bien todo esto, pero no lo haga más difícil que es por sí, que todos sabemos que ya toca el reto esta semana. Oh. ¿Eh? ¿Os acordáis de donde podéis enviarnos lo más deleznable que pase por vuestras manos? Pues películas, cómics, videojuegos, lo que sea. Ya nosotros, pues no nos va a tocar otra, pues que analizarlo. Y podéis encontrarnos tanto en Facebook como en Twitter, twitter.com/ndeequivocacion o en nuestro mail. normasdeequivocacion@gmail.com. No hay límite de retos y vuestro premio será, bueno, vernos sufrir, que tampoco es poco. Sufrir como esperamos que haya sufrido Jardita con el vampirote por 8, reto que nos mandó Maltut. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Emoción! Vamos a ver. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer una película del calibre del vampirote por 8, una gran película, ya, es, una bien, gran película es situarnos. ¿No? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por el principio. ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y para ello nos muestra el típico cartel de la ciudad en la que se está y pone Transilvania. Bien, tiene sentido. Hay vampiros. Habitantes, un vampiro. Bueno, solo uno. No hay más habitantes en Transilvania. Empezamos bien, ¿no? Vale, por Dios. Ni murciélago ni nada, solo un vampiro. Pensaba que ibas a decir murcianos. Murcianos tampoco en Transilvania. No hay murcianos. Allí los llaman murciégalos. ¿Qué? Murciégalos. En la peli le llaman murciégalos. ¡Ciégalos, ciégalos! Murciégalos. Ciégalos, un grupo de doctores. La película empieza con un grupo de doctores que están reunidos en torno a un vampiro que tiene una estaca clavada en su corazón. Ay, qué bonito. Porque está como buen vampiro. No querrán resucitar al vampiro, ¿no? Ahí yo iba. Ay, es que no le dejas ir, Y bueno, este no es un vampiro como Edward, ya sabéis, con la tabletita de chocolate y el rostro descubierto para provocar el grito de las quinceañeras. Coño, vale, qué culo. Se trata de un vampiro gordo, con colmillos de plástico y que parece... ¡Ey, somos vampiros, chicos! ¿Nos podemos identificar con él? No, peor que vosotros. Parece salido del bar de este de... de paletos del barrio. Ahí donde va Freddy. Si yo no bebo. Cállate por ocho. Calla Vasco, que lo sustituyes por el Facebook. Y ya ahí. ¡Ah! Calla Vasco. Bueno, pues los doctores le quitan la estaca a este vampiro a ver qué pasa. A ver si resucita. Y resucita, claro. Sí. Luego se la vuelven a clavar y vuelve a morir. ¿Qué cojones? ¡Vive, muere, vive, muere, vive, muere! ¡Qué demonios! ¡Yo quiero! No, no es mal sketch, conste. Pero bueno, por si acaso, para que no les moleste más... ¿Cuántas veces porque... vive y muere? No, un par. Pero pronto, a ver, los doctores quieren al vampiro muerto. Entonces, como ven que resucita para que no les moleste más, los doctores deciden mandarle al espacio. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué plan es ese? Al vampiro. ¿Para qué mandarle a otro país pudiendo mandarle al espacio? Brillante. Es porque tiene mucho presupuesto la película. Así empezó Jason 10, o sea, sí. Así es lo que quisieron hacer con los tomates asesinos y no pudieron, con lo cual, ¿verdad? Enviar al espacio a alguien no es fácil. Yo quiero la quinta parte de los tomates asesinos. Ni barato. Espera, ya algún día llegará. Allí vemos cómo la NASA, a la que llaman, atención, ¿cómo llamar a la NASA? ¿Masa? Sí, masa. Masa. La NASA es la masa. Ay, por Dios. Y sale gente verde, ¿no? No tiene gracia. Masa, ¿por qué? Porque bueno, pues una letra, tío. La masa hace la cuenta atrás para el despegue con el chiste más viejo del mundo. 5, 4, 3, 2. ¿Yo? No, tú, 2, 2, 2. Ese es el chiste. Graciosísimo, ¿eh? Los hemos hecho peores, hay que decir. Sí, también. Pero nosotros no somos una película destinada a ganar dinero. ¿Habéis como he dicho? Los hemos hecho, o sea, no hablan en presente. ¿Listo? He mentido un poquillo ahí, pero tras bueno. El viaje en cohete, el vampiro despierta en un paisaje que pues parece pues, Extremadura o algo así, de secano, ahí bien de secano. Pero no, es México. Es México. Cuate, aquí tomate. Ay, yo decir lo que voy a decir yo. Vaya por Dios. El Guillermo el Toro. Cuando el vampiro pues sale de su cohete espacial, al principio esa frase. Al principio, ahora sé por qué estamos en normas para esa frase. Hace que como que le duele a luz del día, ¿no? Pues como buen vampiro. Claro, pero no. Tampoco te creas que se muere ni... Se pone las gráficas de solo y ya está. Brilla en la oscuridad como el crepúsculo. No, de hecho luego se acostumbra poco a poco. En la oscuridad no. No brilla en la oscuridad del crepúsculo, brilla en la luz. En la luz, efectivamente. Sí. Hay que clarificarlo. Bueno, si no le cogían de linterna para las cuevas. Es nuestro nuevo Edward Linterna. Como decía, se acostumbra a la luz poco a poco mientras intenta volar dando saltitos. Satisfactoriamente de momento. Saltitos. Pero es mucho que voy a volar, voy a volar. Es que un vampiro gordo y borracho dando saltitos, por favor. Y con colmillos de pega, ha dicho, ¿no? Sí. Creo que había ese tío por la calle el otro día. Para mí que no es un vampiro, Es una sospecha. Sí. Ya veremos. ¿No? Tenía una aguja colgando del brazo y decía: las florecillas silvestres. Entre tanto, se encuentra un tío en un camión y mientras hablan en rima todo el rato. Ah, qué bonito. Le intenta comer la sangre. Joder, chupar la sangre. La sangre, menos mal, la sangre, vale. No, claro. Chupar. Estaba pensando, esto va a ser otra vez como Ilsa, ¿no? Pero el vampiro tiene un crucifijo y el señor del camión sale huyendo. El señor del camión es un vampiro en realidad. ¿Y por qué sale huyendo el señor del camión con un crucifijo? A lo mejor es judío. O ateo. Los ateos todos salimos corriendo cuando vemos crucifijo. Ateo es puerta en euskera, fíjate. Se despide de su amigo el del camión, el vampiro T-8. Se despide, se sale huyendo por su culpa. Bueno, sí. ¡Adiós, T-8! ¡Salgo corriendo! ¡Ah! Y se va a dar una vuelta por México. Claro. México lindo. México. Se encuentra con un grupo de tíos que parecen enrollados. Y se va con ellos de botellón. ¿Enrollados de que son guays? No, de que se enrollan entre sí. De que son guays. Que son guays, vale. Ah, y nada, pues dicen... O sea, no hay orgías en esta película. No. O de que viven enrollados, así hecho es un rollo y yo solo... Sigamos. Enrollados, a ver, ¿qué más? Y pues nada, dice... ¡Ey, tío! ¡Ey, vampiro, T-8! ¡Vente con nosotros de botellón! Y como es T-8, que significa borracho... ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué idioma? Mexicano. Mexicano. Mexicano. Ay, ay, ay, mi cuate. Pues se van juntos de botellón y juntos, pues entre que están en el botellón, hacen rimas como las que os voy a decir a continuación. A ver, dignas de rimor, supongo. imaginaos la situación, o sea, son distintas situaciones, pues las he reunido. O sea, nos imaginamos la situación que son distintas situaciones. Sí, vale. Eso es. Es un reto esto. Es un reto. Rimas. Soy de Transilvania, bellaco, y no vine por voluntad. Tengo que regresar al castillo carpetano, así que os suplico que me hagáis un favor con la mano. ¡Ah, ah! ¡No, no, no! ¡Con la mano no quiero un favor! Y falta una rima que también tiene... Ah, no, por ahí, lo dejo caer. Otra. Entonces me conocéis y me rendís pleitecía... Pleitecía. Es que no puede pronunciar la S por los colmillos. Así que te el vampiro te por ojo. Claro. Ah. Se lo aplico a usted y a los de la CIA. ¿Pleitecía con CIA? ¿Rima? Ah. He decidido abandonar el programa para siempre. Y luego dice: ¿decía? Decía. Pleitecía, CIA y decía, rima. Estoy catatónico, no puedo hablar. Es muy, muy bueno. El tío es bueno, ¿eh? Sí. Freddy está ahora mismo haciendo un facepalm antológico. Otra. Por Belcebú y su corte demoníaca. Y muchos se han hecho caca. ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad. No me lo he inventado yo. Os voy a decir una cosa. Ve el estudio. Ahora mismo es desolador. Porque esta jarita diciendo... Y nosotros estamos con la cabeza en la mesa. Tengo más. Tengo hambre. Necesito sangre. Bueno, no está ni tan mal. Bueno. Otra. Para no tener vos una disputa... Esa no, porque es una prostituta... Está mirando chicas y dicen, esa. ¿Quién es con tu falta de programa? Fíjate que está diciendo, no te tenés que arrimarlo con puta, pues no. Pero esta también es buena. ¿A dónde me lleváis? A la moderna alquimia, ya veráis. ¿Qué? Freddy, navega un poco por Twitter. ¿Por qué no cambiamos las palabras para que rimen? Ya veráis. Por cierto, una cosa. Dice Chuck Draug que lo de llamar a la NASA más se lo hacían en Mortadil Filemón en los cortos de animación. Es verdad, es verdad. La última rima. Y quien conmigo se mete, a mi furia le arremete. ¿Queréis acaso un sorbete? ¿Qué? De limón, por favor. Yo prefiero de naranja, lo siento. De sangre. Que esto es vampiro, esto es sangre. ¡Muerte! No, naranja. Dame un sorbete de naranja ahora. ¿De fresa? No, dame un sorbete de naranja. Pues nada, esperándolo a vos, caballero. ¿A mí? ¿Y a mí para qué? Para que me digáis qué artefacto sin caballo conducís. No mameis. ¿Qué disfraces, pues, traéis? Más respeto, rusticano. Pues con ese cuerpo de marrano parece que estáis hecho a mano. Me lo empuja usted y a su hermano. Soy el conde transilvano. Terror de la cristiandad. Además, bueno, esto ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Por si os lo estáis preguntando, conocemos el significado de T-8, que es borracho. Borracho. Sí. Porque los que están en el botellón le dicen, eres un T-8. Y no, ah, no riman T-8 con... No. Bizcocho. O con 8. 8. T-8 la octava parte. T-8. No. Come todo el bizcocho. Ala. El vampiro se hace muy amiguito de uno de sus amigos del botellón. Y juntos van a buscar a alguien al que poder chupar la sangre, porque el vampiro tiene sangre, mucha hambre. No, la sangre, vale, o sea, pensaba que era otra cosa. Estamos todo el rato igual. Sí. Es que tengo una mente sucia. El primer objetivo es una prostituta, pero le detienen a... Pero en la rima antes no había dicho que con la prostituta no, para no tener una disputa. Pero al final sí, al final sí. Bueno, tonto. Se va a chupar a la prostituta y viene a la policía y le detiene por ello. Ahí está, obvio. La disputa. ¿A la prostituta o a él? A él. Mientras está en el calabozo, de repente se convierte en murciélago, como dicen ellos, y escapa. Ah, muy bien. Se va. Para la evasión. Hace un momento estaba intentando volar y de repente se puede convertir en murciélago. Es verdad, por cierto. Ha digievolucionado. Me gusta que este guión lo hayan ido haciendo sin división de escena y como les iba saliendo, ¿no? Es un guión interactivo que te pide que tú, como espectador, llenes los vacíos argumentales. Sí. Es como la triste, es lo mismo. Sí. Mientras está volando como un murciélago, va a parar... Murciégalo, perdón. Te elijo a ti, murciélago. Va a parar a un camión... ¡Atáquete por 8! Va a parar a un camión de unos tíos que van a una bodega y que evidentemente no se creen que sea un vampiro. Porque dice, yo soy Drácula, sí, venga. ¿Es Drácula? Tanto, tonto. Pero T-8 les acojona a base de gritos y les convence de que sean sus sirvientes. ¡Sedme sirviente! A ver si funciona. ¡Freddy! ¡Sé mi sirviente! ¡Ah! No, pero el vampiro les acojona... A base de un grito que es una especie de... ¡Es un real! Como son sus sirvientes, hace lo que todo sirviente hace con su amo. ¿Sexo? Se van de fiesta, a beber. Claro. ¡Fiestuki! Como este por 8. ¡Fiestuki! ¡Freddy está con la peñica! ¿Vosotros no habéis visto en Drácula de Bram Stoker la escena de la fiesta? Es una gran escena. ¿De Bram Stoker o de Francis Ford Coppola? Le estaba diciendo el título entero, ¿no? Porque es el guay. En el libro también salía una famosa escena de Botellón, pero claro, no os la habéis leído. Mi bebé, mi bebé. Sí, me lo he leído. ¿Te acuerdas de la escena de Botellón? Buena, ¿eh? Buenísima, sí. Sí. Carimocho ahí. E incluso en la fiesta liga con una chica con la que gana el concurso de disfraces de la fiesta. Claro, él no sabe que está en el concurso, ¿qué, pero... ¿Qué piensan? ¿Que va disfrazado de vampiro? Claro. Pero lo que no saben es que es un vampiro la real. ¡La dama se complica! Claro. Acompaña a la chica a la puerta de casa con la que ha ligado en plancita romántica y como no le deja subir a su piso, a al piso de ella, sí, claro, a comer el bizcocho. Sí. A comer cosas. Pues se transforma en murciélago de nuevo y entra por la ventana. ¡Murciégalo! Bien hecho. ¡Murciégalo, joder! Entonces ella, con una raqueta de tenis lo mata y se acaba la película. No, la chica entonces se encuentra con un murciégalo con la cara de un vampiro que parece un trozo de papel que le han colocado al pobre murciélago. Ah, o sea, el murciélago tiene la cara del vampiro cuando está... Sí, es como un trozo de papel. ¡Ay, qué imagen más! Como puesto a lo Paint, ¿no? Esto es una película de 80 sí. mexicano, o sea... Pero bueno, le echa insecticida y ya se va. Sí. Casi de vampiros, sí. Un vampiro insecto, sí, vale, ¿por qué no? Los amigos... un juego de palabras, pero no lo he encontrado. Cupal. Ahora también elimina vampiros. Murciélagos. Murciégalos. Murciégalal. Vampial. Vampilago. Vampilago. Bueno, sigamos, por Dios, sigamos. Los amigos de los del botellón, para que se recupere del despecho, el pobre vampiro... Pecho. Pecho. Le invitan a una comida a base de chili. También podían volver a irse de fiesta y que se ligara a otra chica, pero ¿para qué teniendo chili? Eso, chili. Chili, el chili sí. Recupera de cualquier depresión. Sí. Ahora vamos a ver, si en los videojuegos si pegabas una hostia en barrita, salía una hamburguesa y te devolvía la vida, ¿por qué el chili no va a hacerlo? No, pero el chili hace otra cosa. Ah, hace otra cosa. De repente se convierte no solo a vampiro, en una especie de gallo. ¿Qué? Parece ser que a causa del chile. Dios mío, el gallo ha salido de la granja. Mételo otra vez, Randy, mételo otra vez. ¿Pero qué es? ¿Un gallo otra vez con la cara puesta en Paint? No, es un gallo. Un gallo. Un gallo sin la cara. O sea, un gallo. O sea, no es una especie de gallo, es un gallo. Es un gallo. Como es natural, si tú te transformas en gallo, te apuntas a una batalla de gallos. Es lo que hace. Ah, claro. Y se apunta el solo a la batalla de gallos. Siendo un gallo. ¿Cómo se apunta a una batalla de gallos siendo un gallo? Pues se lo pide en idioma gallo, tío. Es que es un gallo muy gallito. Igual fuera los dos, encantado de tener. Digo aquí. Que igual le apuntan los sirvientes, esto no lo deja claro. Claro. Tiene un vacío ahí argumental. Es para que lo reímos nosotros. Un vacío argumental de esta película, no me lo creo. Es como Inception. Pero pronto sus sirvientes, a los que les parece algo perfectamente normal que se transforme en gallo de la nada, no se sorprenden. Bueno, pues está transformado gallo. Consigue que se vuelva a transformar en humano. Venga. En vampiro, de hecho. Es vampiro, perdón. Es que no, es que hay que contar las cosas bien, Jardita, porque no las cuenta bien y luego yo me pierdo. Digo, hay un humano aquí. Y no me entero de la trama. Es un vampiro, Como tanto sus amigos como el propio vampiro se dan cuenta de que tiene mucha gracia, el hombre es muy salado, habla como con acento andaluz. Pero si es andaluz, claro, porque claro, Arsa es mexicano. Lo podríais escuchar, pero bueno. No, pero somos sordos. Gracias por recordárnoslo. Pues se dedica a hacer monólogos en la calle ante niños que se hacen fotos con el auténtico Drácula, es decir, con él, supuestamente. Pero... Y mayores que se ríen mucho con él, con chistes como estos. Señoras y señores, también dentro del arte que les estoy ofreciendo, a continuación voy a hacer unas imitaciones. Primeramente lo voy a imitar a un perro ladrando en la carretera. ¡Venga! ¡No se oye! ¡Es que está muy lejos! ¡Por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, a continuación también una imitación, pero ahora se trata de un coyote mexicano. Se arreglan cartilla, se arreglan pasaporte, todo tipo de documentación, se compran boletas, aplauso por favor. Cosas de esas. Brillante. Ante su repentino éxito como monologuista, la chica de antes... ¡El monologuista mierda! La que la ha rechazado. ¿La del insecticida? Sí. Entre cuya comedia ahora. Pues se enrolla con él. ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero por qué? Esto, la evolución de personaje la estoy viendo un poco difusa. Porque es un monologuista famoso con gracia. Claro, Nacho Vigalondo, fíjate la gente que se enrolla con él. ¿Quién es? Nacho Vigalondo, ¿de cuál es monologuista? Déjame, es que no me viene ni otro a la cabeza. Enrique San Francisco. Robert Bodegas, yo con Robert Bodegas, vamos, me iría. Oyo Jiménez. Y nosotros con Eva H. Lo que nos guste, Bache. Expulsado de por vida. Aquí todos los días vino al programa y dije, tío, viste Bache, cómo me guste Bache, ¿no? Bueno, pero bueno, lo que hace el vampiro es chuparle la sangre a la chica. La sangre, sí. La sangre, guiño, guiño. Pero la chica no muere, sino que piensa que lo que le va al vampiro es el rollo Sado. ¡Ay, Dios! Y le persigue por la casa con una fusta ahí. Con música de Benny Hill. Que sé que te gusta. Con música de Benny Hill. Claro. No, bueno, me lo imaginé así. Él huye buscando a otra chica a la que chupar la sangre, pero sufre un accidente y le ingresan en un hospital. Pobre hombre. ¿Qué clase de accidente? Se cae... Se cae sobre una estaca ahí puesta estratégicamente. Tenía los cordones desatados. ¡Ay, hostia! Sale por la ventana de la chica, entonces se cae al suelo. Entonces va al hospital en un hospital en el que, sorpresa, sorpresa, una de las enfermeras es vampira. ¡Círculo se cierra! Y tiene colmillos. ¡Sube la música, pega. Sube la música, emoción! ¡Ah, vampiros! ¡Criaturas de la noche! ¡Dios mío, no es posible! Y ya está acabando esto. El vampiro se bebe la sangre de todo el hospital, de casi todos los pacientes. Pero lo tenían en saquito, la típica saquito. Sí, le ves a él comiendo los saquitos como si fueran gominolas. Y se mueren todos los pacientes menos él. ¡Qué gracioso! No os preocupéis, él no muere. ¡Muerto! ¡Qué gracioso! ¡Mi abuelo murió igual! Ah, pregunto una cosa, es verdad. ¿No se supone que los vampiros no salen en las fotos? ¿Cómo era el nombre? ¿Murdiélago? No, murciélago. Murciélago, pero se transforma a veces. Especial. También se vive al sol. También, de verdad. También es una película muy rara, tampoco. Sí. Qué rara, a mí me parece normal. No sé qué clase de películas verás tú. Total, que, chicos, se promete con la enfermera y se gana la vida haciendo actuaciones en las que se convierte en gallo comiendo chili. Compagina esto con románticas citas con su novia en la que beben sangre. Tiene un final muy feliz. Qué bonito. Y nadie se extraña de que roben la sangre del hospital. Sí, y dice, anda, han robado la sangre, nos hemos quedado sin sangre. Vaya, va a morir todo el mundo. Una investigación posterior, a ver quién ha sido. La cámara de seguridad. No, todo eso no existe en el vampiro T-8. Y vamos a sortear el reto, ¿no? Antes de nada, quiero decir una cosa, chicos. En Radio Carcoma hay ahora mismo en una estantería una lavadora de juguete de color amarillo. Que me está dejando bastante, bastante impresionado durante todo el reto. O sea, no puedo dejar de mirarlas. Yo te invito a meter tu cabeza ahí. No, yo tengo que lavar los calzoncillos. Sé que si no se importa me los quito ahora y... ¡Ah! Ay, a ver, gracias. Me ha traído aquí la lavadora nuestra hermosa asistenta. La gente que tiene una idea de Radio Carcoma, entre la gente que viene al locutorio, las lavadoras en la... No tiene las pilas puestas. Es tal cual imagináis, sino peor. Emoción. Mira, yo tengo escritura con la tensión altísima, esta emoción. Bueno, hoy voy a sacar a Freddy. Vamos a por el reto. Increíble, esto es más emocionante que los Oscars. Una cosa voy a decir, hoy tenemos una invitada, voy a sacarlo ella. Pues ya lo he sacado yo. Ah, te hay profesión. Tenemos una invitada aquí, si no. Trío de ases de Kaiba 8. ¡Ay, ay! Vosotros no sabéis lo que. Kaiba, por cierto, Kaiba que es el que le ha tocado. No, es a Víctor. ¡Kaiba! ¡Víctor Kaiba! Esto no está programado, de verdad, además. Tío, ya sabes que el reto es un cómic gay. Fino. Está muy bien. Vale, a ver, que no me toca a mí, que no me toca a mí, que no me toca a mí, que no me toca a mí. Vamos a ver quién le ha tocado. Nervios, nervios, vamos, emoción, más emoción. ¡Nadie! ¡Una semana más a salvo! Vas a disfrutar mucho del cómic gay este, a verás. Sí. Trío ya te dice algo, ¿no? ¿Cuántos tomos son? Creo que es tomo único, por lo menos. Sí. Joder, mira. Di a Japón, vete donde el autor, dile que haga más y te lo lees todo. Que no, creo que es español, que es lo peor. ¿Es español? Mejor, lo tiene cerca. Dile, ¡ah, 5 tomos más! Bueno, ahora vamos con la emoción de ver la verdadera historia de la historia verdadera en Enfermero Donde. Episodio 3. Talek. Destruir, erradicar, matar en general. ¡Mierda! ¡Que me costó 5 años encerrar a ese Talek! ¡Cojono! ¡Oh, pero qué achichable, bonitísimo y maravillotísimo es este Talek! ¡Hola, Talek! ¡Mi nombre es Margarita! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Niñita, escóndete! ¡Asesinar, torturar! ¡Te llevaré al cole para que Jenny se chinche! ¡Mi Talek mola más que su Barbie! ¡Dar pa'l pelo, exterminar! ¡Abrazar! ¡Abrazar! Me hallo de sistema, comando abrazo incompatible, Talek inutilizado. ¡Abrazo! ¡Niñita! ¡Es increíble! ¡Has detenido al Talek! ¡Por fin estamos todos a salvo! ¡Iniciado proceso de autodestrucción! ¿Lo qué? Eso es lo que pasa. Bueno, queridos amiguetes, ya sabéis que me encanta estar con vosotros, pero la semana que viene yo no estoy. Como todos, ¿no? Semana Santa. Ah, pero es para vosotros, o como yo os llamo en clave, pringaos. La semana que viene me voy al Salón del Cómic de Barcelona a disfrutar. Si es que me pagan un hotelito de 5 estrellas, un viaje en avión, entre todo esto, poco para el salón. Es una cosilla, Randy, que creo que el salón es esta semana. Que no, que no. A ver, espera, déjame mirar el calendario. A ver, bueno, mientras Randy descubre que ha metido la pata, vamos a hacer nuestro clásico repaso por las novedades más infectas del salón. Y empezamos por Thor. Pero, o Thor. No, pero no Thor, dicho como Thor. Como aquí en África. Thor. Torba. Torba. Torba. Torba el griego. Ey, con motivo de basta. De la nueva película de Marvel centrada en Thor. Llega esta obra centrada en el dios del truenazo. Del truenazo, porque es una parodia. Porque tiene dos R's, es un Thor mejor. Troll 2. O sea, no es el dios del trueno porque tiene un truenazo en la cabeza. El señor Thor. Oye, lo del truenazo ya lo habías dicho, Ya, pues que me ha hecho mucha gracia. No. Vale, Freddy. O sea, a nosotros no nos ha hecho gracia. Freddy, ¿hay que pronunciar Thor así siempre? ¡Thor! Es algo que has hecho ahora. Preguntémosle a su autor Vicente Vegas, que es un tío. Hola, Vicente, ¿qué tal? Un saludo para ti. Hey, Vegas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, colega? Y es que hay superhéroes para todos los gustos. Incluso los malos. Hay más malos que otros, como Batman. Más listos o más tontos. Como Batman. Más listos, Batman. No, más tontos. Batman. Mata a mis padres. Batman mola. Batman. Pídeme. ¡Ay! El niño retrasado. ¿Cómo se lo pasa? Batman. Cada uno con su enemigo particular. Es que si estaría bueno. ¿Te imaginas un cómic de superhéroe que no tiene enemigos? De hecho, tiene más de un enemigo particular cada uno. En realidad me llamo... Pero cuando la amenaza tiene más tornillos que una estantería de Leroy Merlin... ¿Más tornillos o más tornillos? ¡Hala! ¡Ay! Me lo merezco. Oye, de Ikea mejor, ¿no? Que de Leroy Merlin. Tendría más gracia, ¿verdad? Sí. Siempre esperamos al tío del martillo. Que sea un mecánico... ¡Martillor! Se hace llamar... Pero no se sabe su verdadero nombre. Tormás. Creo que su nombre Tomás, creo que su verdadero nombre hecho es Thor. Tampoco... Zorbías. A ver, su nombre de día es Thor y su nombre de noche es Thor. Thor. ¿Vale? Como yo, que me llamo Bob de día y Bob de noche. Y Débora de noche. Bueno, Freddy, ¿cómo se llama? Algunos dicen que realmente es una... ¡No lo es! Especie de dios. Especie. Que normalmente habita en una forma humana normal y corriente. Podría llamarse Aitor, vivir en ese estado, trabajar en Ikea. ¿Qué cojones es esto? Me gusta lo de Ikea. Antes ponen Leroy Merlin cuando quedaría bien Ikea, y Ikea donde quedaría bien Leroy Merlin. Es que es la competencia, o sea, se hace competencia el mismo. Ha comprado estanterías a Leroy Merlin, pero trabaja en Ikea. No le gusta donde trabaja. Esto es una parodia española, porque se llama Aitor, vive en ese estado, es de mucha risa. Espera, ¿se llama Aitor, vive en ese estado, trabaja en Ikea y es una parodia española? ¿A que no te lo creas? ¿Estás de coña, tío? Podría ser sueca por el Ikea. Sí, por el Aitor y ese estado, ¿no? Bob, claro. Eres mi vampiro esclavo. ¡No! Que no, que es otro cómic. ¡Ay, uy! Que es un type pensado encima con el guiño de los ojos este que me ha lanzado. No estaba en el guión, era improvisado yo. Así, pues yo voy a hacer lo mismo con el que me toque a mí, ya lo veréis. ¿Águila Roja? No, lo spoileéis, ya lo veréis. A ver qué bien lo inserto en la trama. Randy, Águila Roja. Pues ahora voy a decir con Freddy, ya verás. Bueno, este cómic va de Kirie. Kiri, ¿qué? Como el queso, ¿no? Queso, kiri. No, esto es como lo de audición. Kiri, cuando le cortaba... ¿El qué? Como el queso, sí. No, como el queso. Freddy, o sea, sí. Como el queso, tío. ¿Para qué te vas a referencias que pillan dos? Y en vez del queso, Kiri. Yo no me acuerdo casi del queso. Audición mola. Sí que lo comían mucho los niños. Kiri. Yo nunca lo probé, nunca fui niña. Yo tampoco. Kiri, hija de una familia de nobles, encuentra a un guapo hombre de ojos azules desmayado en la calle. Uy, ¿a qué ¿Un nazi rubio de ojos azules? Si esto fuera un cómic francés, se desnudarían. Como es manga, hay una historia de amor. Porque los mangas no se desnudan, ¿no? Bueno. Pues depende de qué manga sea, ¿no? Pero si es de amor... Oponiéndose al consejo de sus sirvientes, se lo lleva a casa para atenderlo. Tiene sirvientes. Claro, que sí. Es de familia de nobles. Claro. ¿Por qué no? Y cuando él despierta, parece haber perdido la memoria. ¡Oh, no! Los rumores eran ciertos. ¿Qué rumores? ¿De qué? A mí no me dejes así, dime si eran ciertos o no. Sus ojos azules y su pálida piel coinciden con la descripción de un legendario vampiro. ¿Qué? ¿Por ocho? No, vampiros no. Pero vas a ver, te por ocho no tienes ojos azules. No. Este es Edward Cullen, os lo estoy diciendo. Edward no tenía los ojos azules, ¿no? Sí, ¿no? No. ¿A qué le importa cómo tenía los ojos? Como están guaperas. Ay, claro, es como que no te gusta. ¡Ay, te hemos pillado! Puedes ser guapera con los ojos marrones. De hecho, creo que los tenía marrones. Mira, yo tengo los ojos marrones. Y son guaperas. Efectivamente. Sí, hombre. No hace falta ni decirlo. Rompe corazones. Sin embargo, el misterioso hombre desea ser tomado como esclavo. ¿Qué? Como una mascota. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué cojones? Una cosa un poco sexualmente rara, ¿no? ¿Esto es un manga japonés? Sí. Ah, todo sí. Tiene sentido. ¿Qué pasará cuando recobre la memoria? Pues que intentará matar a la gente, pasando, Porque ¿cómo se habrá, porque cómo estaba desmayado en la calle? ¿Qué le habrá pasado? Ah, quizá quería dejar de ser vampiro. Ajá. Igual le dio un bajón de azúcar. Eso es. Quizá, bajón de sangre, en este caso sería. Compradlo y lo averiguaréis. Quizá quería empezar a ser esclavo y no sabía cómo pedirlo. No suena muy verosímil esto, puede pasar. Vamos, Freddy. Águila roja, la sociedad del loto blanco. Estaba mirando Twitter, lo siento. Ha quedado... Ah, o sea, Jardita le queda bien a mí, no, claro. Las es porque es mujer, ¿no? Las que tienen clase. Y vamos a ser racistas. Pues mira, ahora lo leo y lo jodéis. Águila roja, la sociedad del loto blanco. Con lo bueno que en la serie dijeron, ¿por qué no hacemos una película? ¿Por qué no hacemos un cómic? Sí. Y nos van todos van a mejor y a mejor. A ver, no me van a hacer videojuego también. Ahora ahí, tirando la casa por la ventana, Daniel Ecija. Creo que va a ser un MMORPG. O sea, de esto de jugar todos juntos al mismo... Ay, qué bonito y colaborativo. Bueno, Gonzalo. ¿Quién es Gonzalo? Alguien de la serie. Ah, vale. Siempre acompañado por su fiel Satur. ¿Saturnino? ¿Satur? ¿Pues ¿Con la Satur? ¿No? Entonces, hola, Gonzalo, es un tío guay. Referencias a la cultura pop. Vamos ahí jugando al Sonic. Bueno, a ver, chicos, centraos, que Gonzalo, con el Satur este, se embarcará en una exótica aventura en la inmortal China imperial del siglo XVII. Esto no transcurre en España, Aguilarroña. Ya, pero dicen, a ver, es un cómic, podemos dibujarlo. No tenemos límite de presupuesto. China imperial, efectos especiales, dragones. Como ellos juegan, ¿no? La táctica de ellos juegan. Efectivamente, muy bien visto. Dragones, portales, habla de todo aquí también. Tras un viaje lleno de peligros, que probablemente hubiera bestias marinas y dinosaurios voladores. Lo que nunca habrá en la serie. Sí. Efectivamente. Águila Roja, bueno, y tampoco tiene calidad, o sea, esto es lo que parte con la serie, ¿verdad? ¿Y quién es Águila Roja? Águila Roja. ¿Satur quién? Red Eagle, como le llaman los ingleses, tendrá que enfrentarse no solo a las intrigas de la aristocracia china. Qué bien suena. Fíjate que bien suena. ¿Suena? ¿Suena? ¿Chueca? ¿Qué bien suena? Me voy a chueca a chunar. Síguelo, por favor. Bueno, no solo a los tejemanejes de estos chinos malvados, sino también a fantasmas del pasado que pensaba había dejado atrás para siempre. Normal, si sale de España a China, que le sigan, es bastante poco probable, pero bueno. Pero siguen. Como hay dinero, puede aparecer fantasmas. Como promoción adicional, todos los ejemplares del cómic incluyen de regalo una carta exclusiva del juego Águila Roja Junior. ¡Hala! Seguro que es la que me falta, justo. ¡Junior! Sí, seguro que es la que me falta. Sí, a mí seguro que me falta esa carta, seguro. Pero chicos, tranquilos, porque además los que lo compréis en el Aznac y luego los compréis, porque sí que lo vais a comprar los tres. Yo lo he comprado, yo lo tengo aquí. Pues entonces te habrán dado la mochila de regalo de Águila Roja que tienes. ¡Sí! ¡Hala! ¡Ay, a ver qué bonita mochila ahí con el Águila Roja! ¡Así puedo meter todas mis cartas! ¡Es un boli! ¡No es una mochila! ¡Es una lata de Fanta! ¡Ah! ¡Es un papel normal! Vamos con otra. Venga, Jarrita. ¿Qué? Los muertos revivientes 2, aquí huele a muerto. Tampoco, no, tampoco. Vale. Me estás diciendo que huele a muerta, ¿no? Ahí está. Jarrita, aquí huele a muerto. Pues yo creo que eres tú. La vida película de Martes y 13, que aquí huele a muerto. Pues yo no he sido. ¡Ah! Era una gran película. Sí, buenísimo. Introspección de personajes. Cuando tu mujer y tu mejor amigo se comportan de forma extraña, si Palurdez, que será... ¿Palurdez? Alguien, está dispuesto a contarte su vida entera. Si tu amigo Lee es tan torpe que dejar que se acerque a cualquier tipo de arma es un deporte de algo riesgo... ¿De algo? De alto riesgo. De algo, ¿qué pasa? De algo, riesgo. Entonces es cuando el hecho de estar rodeado por todas partes de zombies hambrientos y con ganas de devorarte a ti y a tu grupo de supervivientes se vuelve una anécdota sin importancia. Como este cómic, que es una anécdota sin importancia. Eso es. Y nunca más lo recordaremos. De hecho, todos los chistes son de este rollo: de ay, Dios, viene un zombie más muerto que Isabel Pantoja. ¡Ah! ¡Los chistes! ¿Qué? ¡Isabel Pantoja está viva! ¡Es Rocío Jurado! A ver cuando llegamos a casa, ha muerto. ¿Rocío Jurado es la viva? ¡Tiene poderes! Rocío Jurado murió hace años. Ah, y es el Pantoja. Sí, está viva. Pero Manolete sigue vivo. Me he perdido yo. Es que no lo controlo. Esto yo de la fama y la farándula. Tampoco controla las folclóricas, ¿eh? Muy poco. La farándula española. Bueno, pues vamos con otros. A ver, pero introdúcelo bien. Pues vamos también con otras futuras novedades. No, introdúcelo bien. Y Randy. ¡Randy! Sí. ¡Private Prince! Muy bien hecho, muy bien traído. ¿Soy un príncipe privado? ¿O vas a regalar la revista Private? ¿O su alteza Wilfred? ¿Soy yo? ¡Wilfred! Sí. ¿Soy? Príncipe de Estolia. ¿Estolia? ¡Esto me lía un huevo! Se convierte en estudiante de intercambio en la Universidad de Eito. No, Jarito no la pilla. Mira, Estolia. Sí. Estolia. Sí. Bájale el micro. ¡No! ¡Censura! Su apariencia de noble, igual es lo del vampiro de antes, el vampiro teporacho, y sus modales de buen caballero rápidamente generan histéricas voces femeninas a su alrededor. ¡Te queremos! En normas de equivocaciones solo tenemos a la luz de, o sea, todo el día estamos con voces femeninas irritantes. ¡Quiero a todos! ¡Tenemos guapos! Ya, cansa. Yo con voces masculinas. Claro. Es como cansa ya, fans, por favor, quitaos, quitaos, de verdad, cansa. No podemos más con los fans, disparándoles todos los días para que se aparten, pero no. ¿Disparándoles? Ya os habéis cansado de tirarlos cada día a una, ¿no? Es que ya debéis estar cansados. Yo estoy cansado. Sí, claro. Tanto sexo. Sí, no, yo es que no quiero. Yo quiero solo un día. Un día viendo la tele, tirando el sofá sin nadie cerca. Mira, es que esto de la fama, en serio. Y menos fans ahí que quieren follar. Dinero, ¿verdad? Mujeres, claro. Es que yo no puedo más con esto. No puedo. Bueno, continúa con el Private Prince. Private Prince. Miyako es una chica que estudia en esa universidad y para su tesis pretende entrevistar al príncipe acerca de su bisabuela. Oye, ¿qué tal tu bisabuela? Muerta, gracias. A lo mejor no. Viva, gracias. Pero al pasar más tiempo con él descubre el lado oscuro de su carácter. Es Darth Vader en realidad. Vamos rápido. Bob, tuiteando mi amor. Para no ser menos que los demás, Reona se abre una cuenta Reona. En Twitter. Reona. La meona. Se abre una cuenta en Twitter para contar sus vivencias. Entendió sus viviendas. Sus viviendas, porque es que tiene muchas. Una, dos, tres, cuatro. Un Twitter. Uno, otro. Hoy ve a su querido Tokuda otra vez. Tokuda, ¿qué mientras Mori se preocupa por ella, ¿quién como Mori? Siempre. ¿Quién Mori? Mori, Tokuda y Reona. Su número de followers se incrementa día a día y... ¡No puede ser! ¡Tokuda empieza a seguirla! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Tokuda, no! ¡Pero el mundo es Tokuda! Y ahora todo parece ir de maravillas. ¿Maravillas? Maravilla. Maravilla. Para llegar a Tokuda, Mori empieza a gustar un poco más. Un triángulo amoroso en 140 caracteres. Ah, porque el límite de Twitter. Que quiero 140 páginas, que ojalá. No, luego en Cliffhanger. ¡Me ha hecho un follow! ¿Seguimos? Termina así el comentario. Ahora puedes decir el nombre de alguien y. Sí, eso, por eso que sí. Adelante. Venga, Jardita. Eres el gigoló perfecto. No, ¿qué? Espera, no, creo no, que esto no aplica no, aquí, ¿eh? No. Jo, yo quería verte el favor, lo siento, chica. Bueno, no. El gigoló perfecto es la vida de Kimia Rehouji. Si quieres saber el nombre auténtico, léanlo en internet. Kimia Rehouji. Tiene el codiciado primer puesto del ranking de acompañantes masculinos de Chateau de Amour. ¿Pero qué cojones en es Tokio? Es un prostíbulo de hombre, Mika. Ay, Dios mío, prostíbulo así de men. Sí. Un sitio pa' putas, de putos. Vamos a verlo, un club especializado en brindar compañía. Las que van a por putos son putas, ¿no? No. A ver, chicos, que no es eso, que es un club especializado en brindar compañía de cultos y hermosos hombres a clientas femeninas. Sí, pero no dicen pa' qué. Yo ya vamos pa' qué. A hablar de Dostoyevsky, ¿pa' qué si no? Pa' jugar ajedrez. Poca gente sabe que en realidad Kyria Preparation Fighter se llama Kotaru Yamada, lo que a nosotros nos da la verdad igual. ¿Por qué oculta su nombre? Si es un chico de Nagasaki que vino a Tokio a encontrar la forma, vino huyendo de la bomba atómica. Sí. ¡Ah, Dios mío! ¡Ey, qué bien! A encontrar referencias históricas, a encontrar la forma de saldar las deudas de sus padres. Y no se encontró otra mejor idea que ser prostituto. Muy efectivamente, bien. Puto. Acompañante masculino. Hermoso y culto. Las chicas somos putas y los tíos acompañantes masculinos. Culinos, cultos y hermosos. Ha entrado alguien y me ha escuchado decir, las chicas somos putas. Así es. ¿Hay tiempo para más o pasamos sí, a la no, serie? Sí, venga, rápido. Algunos de los demás acompañantes, celosos de su posición, buscarán la forma de desacreditarlo. Kiria Reinhofer se las verá negras para queriendo detenerlos, especialmente después de que una clienta le atribuye la paternidad de una niña de 5 años. Joder, y por si fuera poco aparece su novia, Miharu, que nada sabe de su trabajo como acompañante. ¡Oh, tía, no, Miharu! ¡Qué tensión! Esto es mejor que aquella serie de Miharu, hijo de prostitutos. Pero lejanos. Esto es mejor que The Event. Yo creo que no hay mejor frase para irnos a despedirnos que esto es mejor que The Event. O sea, porque todo es mejor que Diven. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurrará por nave. Después de triunfar, a saludar. Y aplaude la actitud. Venga, y nos vemos la semana que viene. Un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Freddy. Nos vemos después de Semana Santa porque no hay programa la próxima semana. Está grabado. Un saludo para. Un aplauso para Randy. Un saludo. No te ni mi nombre, tío. Es la última que lo pones así. Un aplauso pero para. Pero dicho saludo. Un aplauso para. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y, por cierto, la semana que viene, si hay programa. Grabado. De hecho, vamos a grabar ahora el final, o sea, una parte en medio. Así que si os queréis quedar. No, casi no he escuchado nadie en directo. No he escuchado Chuck Rao, José Álvarez, Roma Girales, y yo creo que ya. ¿Quién es quién? Chuck Rao. En barítono. Chuck Rao, Jesús Álvarez. So here's goodbye. So soon. You'll find your separate way. With time so short, I say so long and go. Aquí, ¿eh? No me bajes el micro. No. Me bajo el micro. Caralla. Bueno, queríamos comentaros nuestros planes para uno de los últimos programas en los que traeremos a un barítono invitado para que cante esta canción. Si todo sale bien, que no saldrá. Martín, un saludo. Hola, ¿qué tal? Oye, no quiere decir nada a nuestra invitada, porque hemos tenido aquí. Yo hago invitada. Uy, la invitada ha dicho que yo quiero una lata de Coca-Cola. Señores, un móvil. Señores, esta invitada es la famosa novia de Bob. Hola, novia. Mamá, estoy en la radio. Hola, mamá de mi novia, ¿qué tal? ¿Cómo aplaudo yo? ¿Cómo está todo? Déjalo, mejor aplaudido solo. Aplaude, novia de Bob, aplaude. Aplaudido ella. No es falso, lo ha hecho de verdad. Hay gente que nos ha preguntado, por cierto, ¿qué canción es esta? Se llama Goodbye So Soon, por si no notáis por ahí. Interpretada por Disney, podéis pagar la banda sonora de Bob. ¡Súper detective! Uno de los mejores clásicos Disney de la historia. Por Ratigan, el delincuente. Hacemos la crítica, hacemos la crítica de Scream 4. Ya que fuimos. Vale, pase de prensa. Vale, como si iba a pasar de prensa por normal de equivocación de Scream 4. Decimos el asesino es. O los asesinos. O los asesinos. Bueno, o asesina, o asesina. Lo vamos a decir, ¿qué más da? Un personaje que sale o no sale a lo largo de la película. ¡Ah! Queda la cosa. Ya está, esta es nuestra crítica. Y que mola, no está mal. Y hay asesinatos y todo. No puedo dejar de mirar la lavadora. Es que es amarilla. Da una su bola. La lavadora. Mira, ¡Falta! ¡Falta! ¿Qué? ¿Qué me he perdido? Estaba mirando la lavadora. ¿Qué ha pasado? ¡Falta, tío! ¡Falta, tío! ¡Ey! ¡Coca-Cola! ¡Que tío! ¡Que tío! ¡Eso está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Nestí? ¡No! ¡Voy! ¡No quiero! ¡Yo quiero ser gracioso! Randy, dice mi novia que quiere la anilla de tu fanta, así que no la tires. ¿Cago en la leche? ¡No! Yo hago una cosa, y hago una cosa de fanta, que es contar ABCD para encontrar el primer nombre, el nombre de mi futura madre. ¿Futura madre? ¡Amanda! Ah, vale. Bueno, chavales, esto se acaba, venga. Venga, muchachos. Goodbye. Adiósito. Bye bye. Jareta, ¿qué haces aquí? Nada. Está metiendo mano a Randy.